ブランナイツの諸君、合心せよ。 この拡張は違うだろう。 だからクリスマスの動画 へ行くのか。シンプルに話聞いてくれるし、 いやもう全然違うから。シンプルに自分はダメだダメだ全然ダメだって拒否するものを 大丈夫って。 その顔を素晴らしい って賛美してくれるし、 賛美かけるのやそばなんだ。 いや違うだろ。 ジャクラに生かす血を 覚えてないで止まりごと。 だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さが、いつか未来を優しく包むの。 Yeah! Y bienvenidos a esto que es Barcelona se cae, Hajimaruyo. Un programa poderoso, un programa spamero. Un programa que arranca a tiempo, sí, claro. Casi. Y 15 minutos tarde, más o menos. Contando. No te guíes por ese reloj que está muy mal. ¿Está adelantado o está atrasado? Está. No, está en hora. De vez en cuando. No, está en hora. No, pero de vez en cuando cambia. Está en hora. Está en hora de estar. Por ahora vamos a decir sí, pero después cambia. Cambio porque yo no puedo. Auspiciado por Loco en Estratos. Y a todo esto, ¿dónde está? Pero bueno, bienvenidos a este programa número 44 de Personas de Kai. Sí, bueno, Hajimaruyo, sexta temporada. Entre otras cosas. ¿Qué programa accidentado? No sé si accidentado. Sí, pero... tuve una semana de mierda. A todo esto no esperen mis números dos informes, sepan que hay uno que no va a salir. También está Cero con nosotros ahora. ¡Hell yeah! Bien. No sé si la música está muy fuerte, tengo el borrante muy bajo o tengo muy poco retorno. Ni idea, yo los escucho perfecto. Sí. Sí. La cuestión es que para escucharnos bien tenemos que subirle al parlantillo. A la potencia. Bueno. ¿Dónde estábamos nosotros? Ah, sí, programa... ¡Programón! 44 de Persona Sky. Sexta temporada, Hajimaruyo, edición 305. Y todavía no tenemos el especial del 300. Eso todavía tenemos que trabajarlo. Supongo. Bien. ¿Qué hicimos en este tiempo? A pesar de que no hicimos nada, no pudimos hacer una mierda. No es que no tuvimos ganas, no pudimos hacer una mierda. Mi vida está increíblemente complicada, así que no me rompan las bolas. Súbanse todos al tren del mome, porque por este lado tampoco puede ser demasiado. Lo que sí fue un evento. Sí. Por lo menos tuvimos un evento. De eso íbamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Un rato. A ver. Es malo. Voy a ceder el espacio de mi sección de cine para hablar de esto porque posta no vi nada. Como siempre, sí. Los invitamos a que nos escuchen a través de mixler.com/pnspodcast a partir de las 7:30. Puede atrasarse, pero no puede adelantarse. Antes era las 6:30, después las 7, después las 7:30. Vamos a volver a empezar a las 10 de la noche en un par de meses más. Fue a las 6:30 cuando grabábamos y siempre teníamos la maldición de empezar a las 7. Sí. Ahora tenemos. Y la gente no se enteraba. No importaba. También, entonces, saludos a la gente que nos está acompañando. Saludos a Will Hanso. Saludos a Will Hanso. Y a nadie más porque. Bueno, no muchos han tenido la paciencia. Saludos a Huevo y a Cero Starkiller de PNS. Que ahora mismo voy a tratar de... Sí, vamos a tratar de comunicarnos con Huevo. Deja que me fijen esto. Bueno. Pairo, nuestros medios de comunicación mientras sí. Yo hago... arrancamos. Nuestros medios de comunicación pueden visitar nuestro blog directamente en personasekai.blogspot.com, el mejor blog de toda la internet. También pueden mandarnos un mail a través de personasekai@gmail.com. O visitar nuestra cuenta de Twitter en @personasekai. Que a todo esto tenemos un problema con la cuenta de Twitter. Aparentemente está spameando más de lo que debería. Eso es algo que tengo que solucionar. ¿Nos spamea a nosotros o spamea...? Molesta. Aparentemente me han tirado el dato como que molesta porque está tirando boludeces. Y yo no me doy cuenta cómo mierda bloquearlo. Ya lo descubriré. Ah, y también pueden visitar nuestro grupo de Gplus, donde está todo el pod. Bien. Ahí lo guardo para que no me lo quiten. Parece que está queriendo conectar Huevo. Sí, está ahí. Huevo, ¿estás ahí? ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Sí, ¡tenemos Huevo! ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedes escucharnos? ¿Aló? ¿No? ¿Aló? Parece que no. Sí, creo que les escucho. Ah, ¿viste? Ahí está, entonces bueno. ¿Ya? Listo. Ahí está, bárbaro. Bueno, saludos a Edu, que nos dejó mensajes en personasekai.blogspot.com. Dice, che, felices 300. Qué grande. Un año después se acuerda que recién lo vio. Dice. Como que recién lo escuchó, digamos, al 300 para poder postearlo. Está bien, está 5 programas atrás, está bárbaro. La cuestión es, los saludos son lo que cuentan. Y también que nos manden plata. Las dos cosas cuentan. Si no, La plata me encargo yo de recibir, gracias. Qué generoso de tu parte. Sí, sí, ya tengo muchas labores de tesorero en muchos lados. Bueno, algo que quieren decir, Pairo, dejá de fijarte las malditas ofertas, ¿sí? No, pues hoy tengo una oferta importante para aclarar, pero eso lo vamos a hablar después. Yo tengo una oferta para vos. Yo tengo una oferta para vos, dejá de romper las bolas con PSN y con la otra mierda de videojuegos o te voy a romper la cabeza. Ese es un ofertón. Eso lo dice Cero, porque ahora que Cero pertenece a la gran familia PlayStation, se queja de todo, cree que tiene derechos. No, a mí me chupa un huevo, me quejaría así no tuviera una puta Play 3, también me quejaría. Porque realmente rompés la bola y aburrí con eso. Bueno, saludos a Dan, tío, que se acaba de incorporar a este programa. Y también a Viangelo. Ah, oh, estaba Viangelo, bien. Sí, también, saludos a Viangelo. Bueno, algo que quieran agregar antes que comencemos el programa. Sí, estoy muerto de cansancio. Buenísimo. A ver. Sí, yo de paso le voy a mandar un saludo a la gente del podcast Mutante. Bien. Porque por fin anoche me pude pasar. A pesar de que estaba muy cansado, no importa, lo logré, llegué. Se tuvieron que dejar de hacer ciertas cosas, pero bueno, llegué. Llegaste 5 minutos después que empezamos, o sea, no llegaste tarde, llegaste ahí. Llegaste bien, llegaste sobre la hora, pero llegaste. Una cosa increíble. Después, a ver qué otra cosa. Como dije, esta semana no hubo cine, así que vamos a pilotearlo por otro lado. Y hubo un cierto paro de cine, me había escuchado por ahí. Vamos a atribuir lo que vos no hiciste la película por eso. Vamos a mentirle al público, sí. Descaradamente. Pero cuando no estemos, cuando no estemos al aire. No va a ser que... Ups. A ver, ¿qué otra cosa? No sé, huevo. Esta semana me enganché con un manga, Denpa Kyoshi. ¿Cuál es la de Denpa Kyoshi? Es la del profesor Otaku. Ya sé cuál es. ahí entró, ahí todo encajado, te tenía que encajar. ¿Este no era del mismo creador Negima? No, ese era diferente. Ese es, ¿cómo se llama? Uki Holder. Sí. No, Denpa Hoshi es de... Ay, ¿quién hizo Denpa Hoshi? No es un tipo desconocido, no es el primer manga que hace. Vos lo estás leyendo, vos tenés que saber de esto. Explicación, no sale el autor. Lo descargué nomás y... Voy al... Creo que tiene como algo de 118 capítulos, ahorita va... Voy por el 70. Ah, tranquilo lo tuyo. Tranquilo. No, recién lo descargué, me escuché por 70 capítulos leídos, así como... Vamos a transferirlo. Y como que esta tarde me leí como 14 tomos, así, tranquilo. No, pero por culpa de eso no he visto mucho anime, no he jugado mucho tampoco, así que... No, son 14 tomos, o sea, no. Ya que estamos, actualización Love Live. Actualización. A ver, hace 2 días comenzó el nuevo evento. Sí. Y... No, bueno... La canción es fácil. Está igual que siempre, sí. Llegué a juntar 50 corazones y hice el canjeo y solamente me tocó una super rara y nada más. Yo todavía sigo peleando por junto 5, bajo, junto 5, bajo. Yo sí eso, dije, vamos a llegar a 50. Y no es tan rentable tampoco. No, yo tiré un rastreo de 5 y me tocó una que ya tenía, entonces... Ah, no, sí, te toca repetida. Ahora, lo que sí descubrí era que... Me da cosa usar una carta rara para entrenar a otra carta rara. No, pero ¿sabes por qué? Tú has visto que las cartas como que tienen una habilidad. Sí. Y que dice nivel 1, dice máximo hasta nivel 8. Sí. Ya, la cosa es que si tú entrenas, tú haces práctica una carta con otra carta que tenga la misma habilidad, el mismo nivel, te sube el nivel a la habilidad de la carta que has entrenado. Y es por eso, gente, que los que jugamos Love Live tenemos que hablar entre nosotros, porque yo esa boludez no la sabía y en ningún lado te lo dice. ¿Qué cosa? Pues lo escuché dubsteado a los dos por un segundo. No te subas al tren de Love Live. No lo haría, pero Solamente quiero saber qué era lo que no sabías de la carta y que te jodió la vida. No, no me jodió la vida. Por suerte todavía no la cagué. La pretendí usar para otra cosa, pero gracias a eso, a ver, a zafé. Sí, pero ahora imagínate que si tienes una de nivel 4, tienes que tener otra carta que tenga nivel 4 para poder subir nivel 5. Ahí está el truco. Saludos a Melanio, que se acaba de conectar. Bueno, esa parte todavía la voy a analizar. Después veo que sale y te digo. Lo que escucharon como apertura era el opening de Sword Art Online 2, interpretado por Aoi. Sí, por Yaoi. Sí, me sigue pareciendo. Obviamente, el primer opening era mejor. Sí, de hecho. El primer opening es insuperable, el segundo estuvo bien. Y el tercero, te tiene que gustar Star Wars para amar al tercero, y yo lo amo. O sea, pero te tiene que gustar casi una décima de lo que es el opening. Ah, pero qué décima, boludo, qué décima. Yo me quedo con el primer opening. Una décima opening. Como esa no necesito nada más. Yo me quedo con el primer opening. El primero de Elf y el segundo ending de Elf. Yo me quedo con todas las perras de Sword Art. ¿Te gusta? No importa, vamos a otro reino. ¿Cuánto otro reino? Yo me quedo con este. Bueno, vamos. Este reino tiene variedad, boludo, tiene variedad. Vamos a otro tema, si no yo. Vamos a estar así mucho tiempo. Y no hay mucho para hablar, entonces podemos estar así un rato. Hace mucho que no tenemos tiempo al pedo. Saludos a Michernan. Bueno, vamos escuchando el tema completo esta vez del opening de Mangaka-san to Asistanto-san. Que ya salió por suerte. Yusui na Fujibutsu. Mande. Y 正直な自分が Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Y volvemos a esto que es Personas Se Caen, Hajimaru-yo, sección de noticias. Sección de noticias. Paso Fangio para la segunda posición. Bien. ¿Dónde estábamos así, noticias de estas cosas? Ah, se tuvo que activar a los demás porque si no, no aparecen. Si sí. La censura. Dejá de censurar a la gente. Bueno. De noticias mientras estamos con esta cosa. Ya me sorprende. ¿Viste? Ah, pero todo esto, ¿viste que salió ya la segunda ova de Amazing Twins? No, todavía no la vi. Lo que, sí que viste que salió, no dije que sí la vi. Lo que sí tengo es la última ova de XX. Sí. no, la última ova que salió de XX. Supongo. Bueno. Vamos a empezar con esta sección de noticias siendo las 8, oh, las 20 horas, 8 minutos y 45 segundos exactamente. Así que, bueno, mientras los demás hablen, no sé. No sé, y la pienso y veo que digo. Tenemos un montón de cosas que comentar, como por ejemplo... No sé, vos el que trae la noticia, yo qué sé. Este programa es un desastre, vámonos. Vamos, el manga Shigeki no Kyojin va a finalizar en algunos años. Sí. El periódico de la Universidad de Tokio ha colgado una entrevista con Shintaro Kawakubo, el actual editor del manga de Shigeki no Kyojin. En la entrevista el editor habla sobre la popular serie y especifica cuándo finalizará próximamente. Sí, cuando nos deje de ver plata, la dejamos ahí. Dice, la publicación está prevista que finalice dentro de 3 o 4 años, pero Shingeki no Kyojin no es una obra que pasará de generación a generación durante una década, no, durante 5 décadas. Si ya saben. O sea, el tipo nos quiere decir que... ¿que va a robar con esto como One Piece? Sí, no sé, ojalá que no. Por Dios, que se salve del horrible destino de Sword Art Online en la temporada. Dejá de revisar las malditas ofertas. Shingeki no Kyojin tiene actualmente más de 40 millones de copias en circulación, solamente en Japón. Contando con 14 tomos recopilatorios en el mercado. Más o menos lo que leyó Huevo. Este manga de Hajime Isayama comenzaba a publicarse en la Besatsu Shonen Magazine en el año 2009. Hasta se dieron cuenta que rendía y lo pasaron para las grandes ligas. Vuelve Nyaruko con la ova Nyaruko, Ajiori Nyaruko San F. Flamenco. En la serie de novelas Ajiori Nyaruko-san de Manta Aizora volverá al anime próximamente con una ova titulada Ajiori Nyaruko-san F. De momento no hay más detalles al respecto de este, digamos, retorno animado de la hija del Tulu. Y lo importante es que acá que vuelve Cook. Oh. The Lisbon on fire. Cook. La serie hasta el momento ha recibido 2 temporadas de anime para televisión. Una OVA. Sí. Y los cortos también. Y los cortos. Los cortos web. La segunda de ellas, Ajiori Nyaruko-san W, se estrenaba en primavera de 2013 y constó de 2 episodios. Es el motivo por el cual es W, es re pedorro. Pasamos a otra noticia. Go Nagai lanzará un nuevo manga titulado Grandizer Giga. Muy interesante, muy interesante. Realmente Grandizer no es de los Magic que más me gusten, especialmente porque es una nave no voladora. Y pero después sale, boludo. Ya sé, pero no da, es como. Pero acá lo que importa es que tenemos el regreso del caballero espacial Duke Flea. No sé si te gusta. El número de la revista Champion Rita Kita Shonen anuncia que Go Nagai lanzará un nuevo manga titulado Grandizer Giga en el número 19 de septiembre. De él tenés que salir a la venta el 19 de septiembre. Tiene onda, esto puede prometer mucho. El primer capítulo contará de 43 páginas con una página inicial a color. Y sí. La historia será un reinicio completo. Y puede rendir. De UFO Robo Grandizer del autor. El nuevo protagonista que defenderá la Tierra se llama Daisuke Uryu, en contrapartida a Daisuke Umon, nombre del protagonista de la obra clásica. Vieja. Y después será conocido como Duke Flea. Mira, si les queda por lo menos como les quedó, ahora no me sale el nombre de... Ah, la concha de su madre, cómo era cómo era este robot, no me sale, una puta que lo parió. El que la mayor parte del mundo conoce como el robot Sandía. No me sale el nombre de esta cosa. El que tiene brazos de Sandía, no me acuerdo cómo se llama este. Bueno, pero está bien, esa era la segunda parte de la serie. Era la continuación, no era directamente eso. No. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, después ahora lo busco y se los digo. Bueno, pero si queda como eso, por lo menos va a estar bueno. Proyectan sobre el Gundam de Odaiba para conmemorar los 35 aniversarios de Gundam. Que tenga misiles reales. Proyectan, dije. Ah. Proyectan que pueda llegar a acabar con la humanidad. Desde Naked E ha lanzado una serie de proyecciones sobre la estatua, o mejor dicho, figura a escala 1-1 del Gundam a tamaño real de Odaiba en Tokio. Bajo el título Tokyo Gundam Project 2014 Gundam Projection Mapping G Party 35 Rise. ¿Y qué más? Sobre el Gundam se proyectan imágenes de los múltiples mobile suites que han protagonizado las varios, digamos, producciones de la franquicia Mobile Suit Gundam a lo largo de los años para conmemorar sus 35 aniversarios. Todo con el título y así empieza. Las proyecciones se acompañan del tema G35 compuesto por Yasutaka Takano. Nataka. Hasta no lo escuché ya. Ah, cierto, acordate que se está por ya ahora este fin de semana, en pocas horas se arranca la nueva temporada de Gundam. Ah, sí. G Reconquista. No me sigue copando sin copar el diseño del Gundam ese. Acá Milano dice, noticia de terror de la semana. Es que parecen haber confirmado la segunda temporada de Love Stage. No terminó todavía Love Stage, sí, creo. Sí, o sea, creo que va por el capítulo 4. Creo que no. Creo que yo vi que todavía seguía saliendo. No sé cuántos capítulos iba a tener esta cosa. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, pasemos a otra cosa, que esto va a ser bastante rápido. Bueno, el estudio de animación David Production pasa a ser subsidiaria de Fuji TV. ¿Y este dónde carajo estaba? No sé dónde está ubicado. Sí, o sea, sí, por eso es lo que te estaba preguntando. No sé dónde está localizado, pero... Pues si realmente... me decís que es un estudio de Australia que compró Fuji TV, yo, bueno. No, igualmente interesante. No. Hace anime en Pyro, no. Hace anime en Australia. Fuji TV anunciaba el pasado 8 de agosto que el estudio de animación David Production pasaba a ser una empresa subsidiaria de la compañía el 1 de agosto. Los proyectos animados de David Production continúan adelante y desde Fuji TV han declarado que esperan expandir la audiencia también al extranjero. O sea, China. Sí. Y al país, los países asiáticos. Y ahora que China abrió sus puertas al mundo, vamos todos. Vamos a buscar la gran línea. La gran línea de los ojos chinos. Bien, el estudio trabaja actualmente en la adaptación, como ya todos conocemos, o la segunda temporada también conocida, de JoJo Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Que no quedó tan, no está quedando tan bien como la primera. Del manga original de Hirohiko Araki. Posta, me gustaban más los OVAs, por ahora me gustan más los OVAs. ¿De Stardust Crusaders? Sí. Bueno. Realmente no sé, me vería la primera temporada, no creo. Bueno, aparte de JoJo, también el estudio trabajó en, digamos, adaptó, o se encargó de adaptar, los animes de Hyperdimension Neptunia, que para mí eso fue toda una fruteada que sacaron de algún lugar. Y no tenés idea cómo termina. No. Así te la tiro, no tenés idea cómo termina eso. Inu Boku Secret Service, Bento, creo que hasta ahora es su hora de más desgraciada. Level E, que tiene su primer arco es muy gracioso. Bueno. Yo me acuerdo, el primer arco era muy bueno. El segundo después como que ya me desmotivó. Pero estuvo buena Level E. De Boko Pantorra. Más festoso. Y Ristorante Paradiso. No, ni lo vi, por caso. Yo sí lo vi y es un drama interesante. En algún momento pensé hacer un informe de esto. No, ¿qué empezaban con que a una loquita la llevaban hasta... Sí, sí. ¿Era en Italia o no? Sí, en Italia es. Que me parece y la caseta yo... del orso. Me acuerdo que dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Se confirma el final del anime de Hunter x Hunter para septiembre. No te puedo creer, esa cosa termina. El final del anime de Hunter x Hunter, no el manga. Yo no puedo creer que todavía siga. Pensé que le iban a cortar después de las hormigas, pero todavía sigue. Y lo peor, todavía sigue y siguen con el mismo opening. Sí. ¡Hijos de remil puta! ¡Me cago en todos ustedes, pero 10.000 veces! Bueno. 157 capítulos con el mismo puto opening. Ahí está, mano. El número 39 del año de la revista. De la Weekly Shonen Jump de Shueisha confirma que el anime de Hunter x Hunter finalizará el próximo 23 de septiembre. Así, digamos, como que se confirma lo que anunció la seiyuu Megumi Handa, quien da voz a Gon, que revelaba esta semana. En lo que va de esta temporada, ha estado en coma todo el tiempo, así que no ha hablado. Que digamos revelaba esta semana que digamos la finalización de la serie que iba a terminar específicamente en el episodio número 148. Bueno. El manga Naso no Kanojo X de Irichi Ueshiba finalizará también el mismo mes que Hunter x Hunter. Pero esto sí me interesa, es la gran diferencia. El nombre de actores de la revista Afternoon de Kodansha anuncia que el manga Naso no Kanojo X de Reichi Ueshiba. Otra serie que podrían ponerse las pilas y terminarla. Saludos Israeler. Saludos Israeler. Finalizará el próximo número de la publicación, que va a salir a la venta el 25 de septiembre. El manga está protagonizado por Akira Tsubaki, que como ya sabemos es un pendejo bastante sí, raro. Que le gusta la baba. Además de todo eso. Y Mikoto Urabe, que... Que no le jode verle. No. Y ya sabemos cómo va toda esta cosa. No, no, ¿Cero no había hecho un informe de esto? Del manga. Sí. esperaba una especie de respuesta de Cero. Hermano, no sé si está, no sabía. Ueshiba lanzó el manga. De última le conté este huevo. En el año 2006, contando de momento con 11 tomos recopilatorios. ¿12 nada más? Sí, 12. Ah, recortito. 11, perdón. 11. Pensé que era más largo. Pero para esto era. Afternoon. Creo que es mensual. Se puede leer en un toque. Y como última noticia, y bastante descabellada, artista vaginal es detenida por distribuir material obsceno. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo se dieron esa sucesión de hechos tan ilógicos? Una artista japonesa llamada Roku de Nashiko, especializada en escanear vaginas de mujeres reales para crear objetos cotidianos con forma de vagina, es un genio. Ha sido arrestada a finales del mes de junio. Uno de sus productos estrella era una canoa en forma de genital femenino. También ha creado, digamos, fundas para smartphones con relieve... Sí, pásame la canoa. Con relieve de sus partes íntimas, escaneándose a sí misma, usando una impresora... Y luego imprimiéndola en una impresora 3D. Y que las hacía así para fundas de celulares con... con silicona y todo. Exactamente eso. Según se informa... Es la que tenías que tocar para desbloquear. La artista ha sido arrestada tras lanzar una campaña de crowdfunding, en la cual los que daban donaciones recibían los datos 3D de los genitales de ella. 30 personas participaron en el proyecto de crowdfunding, recibieron los datos de 3D. 30 personas, porque lo promocionaron mal, porque yo me hubiera anotado para esto. Para luego poder imprimir la, digamos, ¿cómo decirlo? De una forma que no quede tan... vamos a decir a Roku de Nashiko no manco. Con sus propias impresoras 3D. O con la que consigan a mano. ¿Qué estás imprimiendo ahí? salió mal. En Japón es ilegal distribuir material de obsceno. Era un gatito. En Japón, como ya sabrán, es ilegal distribuir material obsceno de forma electrónica. Por eso es que, digamos, a Roku de Nashiko la... Por eso está el servicio de concha puerta a puerta. ha sido arrestada a distribuir su vagina en tres dimensiones. Y por eso también es que, como siempre, por lo general están censurados en las películas para adultos en Japón. Y para que no le saquen moldes. El problema, no sé cuál es realmente el... O sea, no, realmente no entiendo, porque solo son datos. No es que... Esto es muy explícito. Es como, y acá es no como lo... que escriba concha y te lo manden por mensaje, por email. Bueno, por ese mismo boludez censuraron el servicio de Nintendo para mandarse un mensajito entre los usuarios de Nintendo. Porque muchos se mandaban concha. Bueno, ya saben cómo es esto. Bueno, ay, la magia del porno, es un misterio. La magia de Japón y sus contradicciones raras. Los chotos. Lo peor es que te podía llegar una concha por mail, eso hubiera estado bárbaro. Acá este comentario es para vos, Pai. Dice: Sailor Moon manejó un solo opening durante todo. Durante toda su transmisión en Latinoamérica. Sí, el primero. La primera temporada. Porque después lo cambiaron. No sé cómo habrá sido por allá, pero acá lo pasaron a todos los OP. Sí, un doblaje chotísimo, pero lo pasaron a todos. Bueno. Vamos, comentemos. No es como el, como el segundo opening de Slayer, que lo pasaron en un solo capítulo. No, lo pasaba bastante seguido. No, el segundo opening, opening de Slayer duró la primera y la segunda temporada. El único momento donde pasó el segundo opening fue en un solo capítulo. Vamos con un tema entonces. Dale. Va, así cerramos esto. Dale. Nos vamos escuchando el opening 2 de Captain Earth, Tokyo Dreamer, interpretado por Nico Touch the Walls. Galine, quiete a la one.

volvemos a estos que es Persona No Se Cae, Hajimaru Yo, sección de videojuegos. Ah, me toca. Ya. Tutum. Jairo, deja de buscar esa serie, no lo vas a encontrar. Sí, lo voy a encontrar. No lo vas a encontrar. Sí, yo necesito que vos me dé tiempo. Ya, ¿de qué serie? La serie de Robot Sandía, no me sale. Robot Sandía. Con esa descripción no se puede. Es que con esa sola descripción debería alcanzarme para recordarla. No, se ve que no. Ya. Bueno, en lo que espero va buscando su serie. Bueno, quedamos con esto. ¿Saludos a quién? A Alan Mercer, que se acaba. Saludos. Maldito sea, Pyro. Me busqué el autor del manga que estoy leyendo. Sí. Ya, solamente tiene. Aparte, tiene otro trabajo que se llama Super Dreadnought Girl. Que no sé, fácil, no sé si la vea. Tiene una tipa gigante y un. Ah, bueno. Algo más bizarro. Y bueno. Bien. Pasemos a lo que les he traído hoy, a un rato. Sorpréndeme. Te sorprendo. Esta semana. ¿Viste al Chelsea? Me sorprende. Sí, me sorprende. Trajiste el informe, bueno, de Love Live. Pronto. Que llegue a nivel 80. ¿Sí? Y de ahí hablo de. No, pero no sé ya. Con tiempo, hago su terapia Love Live. Pero bueno, claro que este juego, cuando me lo descargué, este fue el juego que me descargué en ruso. Tuve que dejarlo otra vez. Así que cuando descarguen por torrent, fíjense bien en la descripción que no esté en ruso. No era como jugar a cosas como al Super Robot Wars en coreano. O sea, este no se podía jugar. No, sí se podía, pero. Para ver. Bueno, ahí te voy a explicar que. Hay cosas que sí. Por historia. Tenías que leerlo. Te perdí los chistes. Pyro. Sí. No, vos no aprendiste nada de la generación de los bits, de los 8 bits. Lo que importa es la puta historia. Y si no tenés historia, ¿cómo? No tenés nada. Vamos a hablar, bueno, del trasfondo histórico de Mario. Obviamente. Tiene un trasfondo súper, súper fundamentado con una súper significado, trama. Claro, que luego el guerrero dio un flip, boludo. Esa era la serie que estaba buscando. No. Bueno, no me mostres eso, mostrame la puta serie que estaba buscando. Señor Huevo, usted dirá. Bueno, hablando de historia. Sí. Esta semana les traigo un juego llamado Los Corazones Valientes. O como su nombre original diría, Valiant Hearts. The Valiant The Great Heart. War. Ah, sí. Juegazo, Goti. Goti. Bueno, bien difícil que sea Goti. Bueno. Vamos a ver datos técnicos. Este juego fue desarrollado por Ubisoft Montpellier y publicado por Ubisoft. Tuvo su fecha de lanzamiento el pasado 25 de junio. El motor gráfico utilizado es el UBR, el mismo que se usó para lo que fue los juegos de Rayman. O también el otro juego llamado The Child of Light. Podemos encender el Valiant Heart para jugarlo mientras cotejar, estamos. Así. En realidad se podría ir todo en la verga. Yo pero sé. Pero valdría toda la pena. Valdría la pena. No me arrepiento de nada. Hablando de. Bueno, este motor gráfico se caracteriza porque. Porque es hermoso. Es en 2D. Es en 2D. Y siempre viene con un arte espectacular. Y bueno, el juego salió con el fin de conmemorar los 100 años del inicio, que fue de la Primera Guerra Mundial. Así que contenido histórico nos va a agotar bastante. Pongamos a Valiant Hearts en la categoría de un puzzle de aventura, ya que el juego constantemente te coloca ciertos desafíos los cuales tendrás que resolver explorando el terreno o reaccionando rápidamente a ciertos acontecimientos que se te presentan. Por ejemplo, puede ser que para necesitas conseguir una llave para abrir una puerta, por lo que tendrás que realizar ciertas acciones, ¿no? Hablar con ciertas personas para conseguir la llave. O quizás tengas que estar esquivando granadas que te estén cayendo, ¿no? Del cielo. La historia se centra principalmente, bueno, tenemos cuatro personajes y un perro. ¡Qué perro es súper heroico! El perro es la cosa más heroica que he visto. Es el factor como que el factor ternura del juego. Estos cuatro personajes tiene parte, perro. Tiene parte donde vos lo voy a decir. Si el perro poste hizo eso, ¡Dios! Y bueno, cuyos caminos se cruzarán por ahora el destino y llevará a que se apoyen mutuamente para conseguir cada uno su objetivo. En primer lugar, tenemos a Carl. Un alemán felizmente casado con una francesa llamada Marie. Marie viven en Francia. Debido al conflicto de la guerra, Carl es deportado a su país y posteriormente llamado a servir al ejército alemán. Por lo que Marie se queda tanto con su bebé y con su padre Emil. Emil es un granjero francés. Pero debido Emil, a que el inicio de guerra. Es duro de matar. Sí. Emil con una cuchara te defiende hacia un pelotón alemán. Entonces, Emil es llamado también a servir a su patria, Francia. Obviamente por guerra, por el motivo de la guerra. Oh, y tras un duro entrenamiento, Emil terminará viéndose herido de bala, ¿no? Y capturado como prisionero de guerra por los alemanes. Mató el duro entrenamiento todo esto. Sí. Pues como que ese entrenamiento es golpea este muñeco de madera, tira la granada, ya estás listo. Es como el vaso, como el. Mira los Pumonar. Al menos el primero, sí. Tirá la granada, disparale esta cosa. Toma tu arma y corre. Sí. Tu instinto te dirá qué hacer. Y bueno. Una vez que Emil está haciendo. Bueno, es capturado por los alemanes. Se encontrará que justo en el pelotón que por decirlo, lo tiene capturado. Estará Carl, el cual está bajo el mando del barón von Dorf. ¡Bonito von Dorf! ¡Basura alemán! Entonces, tras encontrar rápidamente con su yerno, su encuentro no durará mucho debido a que un ataque al puesto alemán hará que Carl se tenga que escapar con von Dorf y dejando a Emil atrapado ante los escombros. Pero no se preocupen, porque ahí entra Walt, un perro de rescate, el cual se encariñó mucho con Emil y lo ayuda a salir de los escombros. Walt, el superhéroe de la historia. Sí. Por otro lado, también tenemos a otro personaje, en este caso de nacionalidad americana, llamando Freddy. Freddy es un afroamericano. De la cuota racial. De la cuota racial. Bueno, este juego es morado, no lo ponen morado. Le ponen morado. Okay. Es que es demasiado negro. Es el negro más negro de todos los negros. Bueno, Freddy también tiene su historia en esto. Él tiene que cumplir una venganza contra los alemanes, ya que ellos son la causa de que su esposa haya muerto. Por lo que se ingresa al ejército francés como ingeniero para combatir a los alemanes. Anteriormente a esto, vendetta contra el barón Gundorf. Y para esto, Freddy y Emil ya tuvieron un encuentro en una estación de tren previo al combate, en el cual este Emil es capturado. Y por coincidencia del destino, justo el ataque que se dio el campo alemán donde Emil estaba, había sido capturado, pasa a Freddy. Y hay un montón de cosas que pasan por pura coincidencia de este juego. Sí. Y este. Así es la guerra, el destino de la guerra. Así es la guerra, dice. Como que él estuvo en la guerra. Qué bueno te acordabas. Nunca soy demasiado joven para recordar Vietnam. Bueno. Buenas noches, Vietnam. Y ya. ¿Y vos sabés? Entonces, por eso fue que se suicidó. Sí. Lo recuerdo demasiado bien. ¿Qué estábamos? No, en realidad se mató porque cosa, pues estaba metiéndole el patch a Adams y se colgó. Justo en el momento que Freddy pasa por el campo de batalla, Walt está atorado en, por decirlo, esas como son unos alambres de púas, ¿no? Sí. Y Emil, tratando de rescatarlo, está a punto de ser arrollado por un carro. ¡Qué momento de mierda todo esto! ¡Qué sí. pedazo de momento de mierda! Y no por Emil, sino por el perro. No, me puse re mal en ese momento. Digo, ¡uy, la concha de tu madre! Entonces, Freddy con un cañón apuntará al carro. Y luego, con su prácticas tijeras, bueno, tijeras eran, no sé, son pinzas, ¿no? Pinzas. Sí, son pinzas para cortar. Son pinzas. Rescatará a Walt y liberará a Emil de los grilletes que tenía en los pies. Entonces, hasta este punto, Emil le cuenta la historia de que tiene que está buscando a Carl. Y Freddy le dice, ah, mira, yo también quiero matar a Mondor. Entonces, vamos para allá. Vamos a seguir los alemanes. Emil se unió a la parte. Entonces, conforme ellos están avanzando, se les unirá al grupo Ana. Ana es una estudiante belga. Sí, Ana es una estudiante belga, la cual se encarga de curar a los heridos de guerra mientras está en busca de su padre, el cual es un científico y que aparentemente y no es cualquier científico, es un científico de la belga. No creo que sea ese chiste. Bueno. Alguien lo tenía que hacer. Sí. Muy buena. Entonces, la parte cuando están escapando de los aviones en el taxi. Sí. Y suena la quinta danza húngara. Yo me quedé ahí. Bueno. Sí. Es muy buena esa parte. Y como que va al compás, ¿no? Nosotros te vamos viendo y va cayendo los misiles. Entonces, bueno, claro, esa escena, la escena del taxi, porque Ana usa un taxi para buscar a su padre, el cual también está con Mondor. Gracias a su padre, Mondor pudo crear ciertas armas, como que son las bombas de, no me acuerdo, como cloro, ¿cómo era? Creo que era cloro. Sí, las tóxicas estas. Sí, las bombas tóxicas. Y justo, otra vez, por obra del destino. El gas cloro, ahí está. Justo por haber destino, en el momento que Emil y Freddy y Walt están a punto de ser atrapados por esta nube de gas tóxica, aparecerá ahí en un taxi justo a tiempo para salvarlos. Entonces, tenemos que el pelotón crece. Y estas tres personas intentarán, bueno, cada uno su propio objetivo. Uno será el de rescatar a su yerno, cobrar venganza o encontrar a su padre. Juntos con Walt intentarán acabar con el Barón Mondorf. Yo tiré ya nazi. Esto es, como es como un Valkyria Chronicles Origins esto. De ahí la, bueno, la historia prosigue. Cada uno, bueno, tomando papel, tomará tantos papeles como de cada jugador. El perro ayuda bastante para algunas, porque como que el perro es neutral, ¿no? O sea, el perro lo ve los enemigos y, oh, qué perrito, lo bonito, no le hacen nada. Sí, pero no importa, si ese perro no vivís. Sí. Entonces, bueno, hablemos. La jugabilidad es bastante sencilla. Como dije, en el medio de los casos solamente es explorar el escenario, encontrar algunos objetos o reaccionar rápidamente a algunos sucesos del juego, ¿no? Sí, no te hace pensar mucho. Sí, a veces hasta hay puntos que puede llegar a ser un poco tedioso. Pues sobre todo cuando juegas con Ana y te toca curar a los heridos y tienes que presionar las teclas que vienen hasta que te curen. No es difícil, pero si no, o sea, lo que lo cubre es como decir, como que la trama es como si ya te moraste, pero de ahí te viene una cinemática o te pone un momento dramático y te vuelve a enganchar. Luego, el juego en sí no tiene diálogos complicados. No tiene, a la justa se... No tiene diálogo, o sea, el juego se maneja, no, por... O sea, no, pero es así como que dicen, oh, hello, thank you, o merci, pues sí se entiende. O sea, pero solamente como que por el estilo del juego está colocado a adrede. Salvo también salvo el narrador, el cual te va situando en la escena en cada inicio de nivel. Es muy bueno el narrador. Sí. Y no, bueno, entonces tampoco el juego no te complica mucho en lo que hay que hacer, ya que es casi todo es muy intuitivo y te ayuda también algunas señales que te aparecen en unos globos de conversación de los, bueno, vamos a llamarlo NPCs. También dentro de los niveles existen ciertos objetos escondidos, los cuales al cogerlos te bloquearán ciertos materiales históricos sobre el dicho objeto que has recuperado. Por ejemplo, si encontraste una reliquia o una cruz, te dice, esta cruz es de la época tal, y te pone un wikipediazo que nadie lo lee. Fue usado por tal, que murió en tal lugar, bajo cierta cosa. Es bastante específico. Uh-huh. Gráficamente se ve muy bien. El estilo y el arte ayudan bastante. Le dan un estilo de caricatura, pero sin quitarle la seriedad del tema. Es un cómic europeo que se mueve. Sí. Y pese a que, como sea, te dan este tipo de caricatura, no deja de mostrarte la frialdad que era la guerra. O sea, sobre todo en las escenas rápidas, al inicio del juego, cuando tú estás corriendo, hay una escena que con Emil tienes que correr con el estandarte francés. Se ve de fondo como hay soldados caídos, algunos sin parte de su cuerpo, mutilados por las explosiones. Y bueno, digo, pese al. O sea, sí llega a ser un poco. En ciertas partes, el tema un poco oscuro. Obviamente, pues, la Primera Guerra Mundial. Guarda que ante el hecho de que estemos diciendo de que sí es intuitivo y sí es fácil, no estamos diciendo que no te puede morir. Ah, no, sí, de hecho, o sea, obviamente si te cae nube tóxica te mueres. Si te cae una bomba te mueres. Pero, o sea, si yo me he muerto ha sido porque haces como que tenía que esperar que el soldado se diera la vuelta. Y lo hacía muy rápido y como que te veía y te disparaba. para esto, sí, pues. Por último, Valiant Hearts es un juego que rompe el esquema del más o menos del tipo de juegos que nos presentan hoy en día. Y más que por decir más que entretener, busca como que homenajear más que toda la historia, porque sí, el contenido histórico que tiene este juego es bastante amplio, bastante completo. También hay lo que son unas cartas que puedes leerlas como porque son cartas reales, que sirvieron de inspiración al juego. Bueno, no hay mucho más contenido en el juego. No creo que haya DLCs. No es un juego para sacarle DLC a esto. No. Es un juego que si lo juegas es porque te gusta el arte. Si te vas a quedar como que divertirte varias horas, no te recomiendo que lo descargues. Es más como ver es como si fuera un documental interactivo. Sí, pero tampoco tan documental. Sí está bueno el juego. Claro, sí. O sea, el juego es bueno, sí. La trama es buena. Salvo lo sencillo del gameplay, yo diría que está podría ser muy fácil. Hay partes que te pueden aburrir. Pero bueno, se entiende porque es un juego histórico. Lo que te refieres es medio como que es lineal. Sí, totalmente. Claro, sí, bastante, sí. No tiene ruta, o sea, es una ruta y punto. Y siempre a la derecha. Sí, no, esa es la izquierda, abajo también. Ahí tienes que acabar. Lo que sí que tiene, ante el hecho de que sea bastante lineal y de que no tenga mucha rejugabilidad en sí, se las arreglaron por lo menos para filtrar bastante modo de juego, como ser la boludeza de los puzzles, el esquive cuando tenés que ir en el taxi, el sistema de ritmos, o sea, se las ingeniaron para meter otras boludeces. Sí, sí. Yo sí, cuando lo empecé a jugar, no, cuando me metieron lo del carro, así como que no me lo esperaba. Puntaje final, yo les pongo un 7-10. Bien. Sí, está bueno. Coincido. Tampoco es, no es la maravilla, pero está bueno. Y música, la música es sí, es casi todo esto de la época, ¿no? Sobre todo clásica reconocida. Sí, sí, mucha sinfonía. Sí. Como te digo, la escena del taxi, por ejemplo. Sí, sí, eso sí, pero no sabía si era solo por ese momento o era. No, pero hasta se las arreglan para meterle ritmo a las bombas que van cayendo para que suene la novena sinfonía y cosas así. Es bien creativo, sí, eso sí hay que darle en creatividad, sí, pues, el peso le doy en creatividad y en el arte del juego. Sí, no pesa mucho, pesa un giga y medio, creo que me costó descargarlo por torrent. Y si lo quieren comprar, está full price $15. Pero lo pueden conseguir mucho más barato. Y gratis también. Y también lo pueden conseguir gratis. Sí. Yo lo conseguí gratis. Para jugarlo bien, tenés que jugarlo en francés. En ruso. Creo que en ruso también se puede jugar, así. Cuando lo jugué, comienza en ruso mientras dos. Así, como que probando y. Bueno, salvo lo que decía el narrador, lo demás era jugable. Bastante intuitivo. Sí. Ah, y esta semana, agregando, me compré el Trópico 4. Ah, sí, el paquete del bundle Trópico 4. Pero fíjate que, el bundle estaba como que 88% de descuento, algo así. Sí. Pero como que hubo un error y salió a 99% de descuento. En serio, yo lo compré, me costó 0.39 centavos. Qué copado. Sí, yo agarré y dije, okay. Como que vi la publicación en Facebook y decía, oh, es un error en el Steam. Ah, bueno, lo compré. Y ya después, como que a la hora lo arreglaron, pero ya lo tenía. Pero ya era tarde, ya era mío. Sí. Acá preguntan: ¿algún MMORPG poco conocido que recomiendes? Poco conocido. No, es que si poco conocido es porque, bueno. Sí, porque no lo juega nadie. No lo juega nadie. Lo que sí recomiendo. Está muy bueno, sí, si es poco conocido. Sí. Lo que sí está jugando esta semana es Smite. Lo jugué una vez en el beta. No volví a descargar. Que es un MOBA, pero es como que en tercera persona y es muy bueno. Ha mejorado bastante de lo que yo jugué en el beta. Y o sea, lo interesante es que, o sea, a diferencia de Dota, de LOL, que tú tienes la perspectiva en tercera persona, pero desde un plano, desde una vista aérea, acá tú es como que tú eres el personaje y todo lo que tú, las habilidades que coloques, se apuntan, ¿no? Y te cambia la perspectiva del juego. Se le llama un meta break bastante interesante. Y es gratis, lo recomiendo. Había un MMO que habían sacado hace poco en Steam. Ah, que también tenía onda anime, lo quería jugar, pero no me puedo acordar cómo mierda se llama este juego. Puta que lo parió. Encima tenía dos palabras del juego. No me acuerdo cómo se llama. Encima la vuelta que lo quise probar me salía como que no estaba habilitada mi región para jugar a eso. Diego, por ahí no, a veces nos había dejado una recomendación, pero uno era Mu, la nueva actualización de Mu, que realmente yo dejé Mu porque era. En un momento ya era muy chitero y además después ya no, yo encontré nada más que hacer. Y además no conocía la puta historia. Y yo te había bendecido. Y el otro no me acuerdo cómo era. Había uno chino. ¿Cómo era este juego chino? Es directamente como Bruce Lee en el año. En el año 1200, una cosa así. O sea, todo chino fantástico con poderes y era todo con artes marciales, pero un poco. Flip Gold. Pero vi un tráiler y tampoco no me llamó tanto la atención. Bueno, ahí que le hacía falta. De anime. Dejen de jugar cosas desconocidas y jueguen al Ragnarok. Ya está. O sea, de onda. Ya claro. Está. O por ahí, mira, por ahí el Maple. El Maple Story. Yo lo dejé porque Story. En un momento me hinchó las pelotas. Uno muy parecido al Maple es otro que estaba en Steam hace. Bueno, el de Wakfu también. El de Wakfu. El de Wakfu está bueno. El que no es Wakfu, es. Mierda. Dofus y Wakfu. Dofus. Sí, pero Wakfu es la continuación. La serie animada también se llama así. A todo esto, volví. Hola. Sí. Bueno. Si no juega Borderlands, es un RPG shooter. O jueguen al Defiance. No, pero no es tan RPG eso. ¿Cómo que no? El Defiance. ¿Cómo que no? Bueno. Vamos con la. ¿Algo más que quiere decir huevo? Perdón. No, vamos, si no se va a ver para más y... Sí. Ah, yo quiero tirar esto antes de que termine la sección. ¿Vete esa oferta? Sí, esta una ya, oferta especial. Sí, me voy otra vez. Me voy, oferta me especial voy. De último minuto. Me voy a la mierda, esa es mi oferta. Hoy ha empezado una flash sale de 20 juegos en PlayStation, así que para los que tengan PlayStation, fíjense porque hay un montón de juegos muy copados que valen $9. Y los que no se dan a la mierda. Volvemos al estudio. Vamos con un tema y pasamos con la siguiente sección entonces. Vamos. Pequeño dato, conseguí Terraformers con audio, con subtítulo en inglés. Bien. Oh, De Sakuranza Incorporated. Imagen y movimiento son simultáneos. El cine es luz motorizada y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón, fuga de tiempos en de sorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar ver más allá. Más allá. Allá. El Chincas, ahora síganos en chincas.blogspot.com. Por favor, deja tus comentarios. Más allá. Allá. Chincas, escribes con X y N. Más allá. Y estamos de regreso en esto que es Personas de Calle. Hany Marubio con toda velocidad, con un ratio más largo, con una descarga más grande, con más magia para todos, con Alcha acá parado, con el micrófono acá prendido, con Huevo del otro lado y con Cero que se fue andando a saber dónde. Yo que no encuentro mi puta serie. Estamos con vos estoy en buscando tu puta, estoy buscando tu puta serie, así que te calmate un poco. Y me acuerdo del robot brazo de Sandía, pero no me puedo acordar el nombre y lo vimos en una quemada el primer capítulo, jodiendo. Sí. No, pero no es ese. El que vimos jodiendo fue el primer capítulo de la serie vieja. Sí, pero no deja de ser el mismo robot, así que no me rompa la bola. Kotetsu Jinjek, ahí volvió. Esa mierda. Sí. Ahí volvió a mí. Al pedo, gastaste todo tu tiempo para terminar de volvió a vos en un acceso random de memoria. Bastaba con que yo dijera lo vimos en una quemada y el boludo tenía que acordarse. No, le dije eso que me dijiste. Sin embargo, no se acordó en ese momento porque estaba buscando. Había que decírselo varias veces. ¿Viste? Bien, ¿y qué pasa con el robot brazo de Sandía? ¿Qué pasa con el robot Sandía? No, quería acordarme el nombre y no venía a mí. Ah, o sea que no era nada relevante para el programa. Gracias por hacerme desperdiciar 3 minutos de mi vida. Ni siquiera 30 segundos. Ni siquiera 30 segundos, en realidad. Que conviene una misión cuando sea algún tipo de apocalipsis, porque seguramente vamos a ir a buscar el palo. Incluso palo que no sirve para nada. Pero el poderoso palo es el poderoso palo. Todo héroe. Vos sí que es la espada sagrada mata a Dios, tenés que empezar tu aventura con el poderoso palo. No tenés de otra. Sección de anime mágica. ¿A todo esto hablamos ya del evento o no? No, todavía no. Después. Saludos a Alan Marcells. Saludos a Alan Marcells. A ver, ¿qué tenemos? Esta semana Persona se cae. Sepan que tratamos de alejarnos de lo mágico por una vez. Pero no se pudo. En esta ocasión. Voy a decir, tan especial. Otra vez tenemos una serie para deleitarnos y divertirnos mientras que se toma una importante decisión. ¿En qué invertir tu tiempo? Obviamente no buscando Kotetsu Jinjin, porque yo me acuerdo después de onda en un acceso random de memoria. Por ese motivo sé que decís que después no puedes terminar de otra serie. No tenés tiempo. ¿Por qué? Porque la gastas en esas películas. Bueno, hay que saber. Se lo he dicho durante años, si vos pensás que da pelota, no. Y así le va. Hay que saber invertir. No No, entonces no sabes. Hay que saber invertir, dice el hombre que está endeudado en 7 países. Haceme reír. Bueno, invertir es la palabra justa de la que vamos a hablar en esto. Y no, no vamos a hablar de sexo invertido de Jimegoto, no. Esta semana. ¿Vamos a hablar de invertirte una patada en la cabeza? No. A ver, esta semana la serie en cuestión será Maji Moji Rurumo. Una experiencia mágica y del otro mundo, tan mística como estoica, y la cual vamos a pasar a comentar a continuación. Pero antes de todo eso, les voy a tirar los datos técnicos y seguimos con el informe. Maji Moji Rurumo es una serie que fue estrenada el pasado 9 de julio del corriente año y por el momento tiene confirmado 12 episodios de duración estándar. Después vamos a ver si la estiran o le hacen otra serie. Ese tema lo vamos a tratar después. Especialmente porque tiene una secuela de manga. Sí, sí. O sea, sepan que esto lo pueden alargar muchísimo. Pero como dice, eso lo vamos a hablar después. A ver. Por el momento y para empezar la historia, les tengo que contar un caso muy particular en la vida. El caso del pequeño Kouta. Kouta, era un joven y precoz estudiante de primaria. En sus primeros años de vida, ya se veía de lejos en su mirada y en su destino, puede decir que todo era grandioso, el mundo era maravilloso. El tipo estaba destinado a la perversión y el descontrol. Parece Ichigo, parece una versión más flacucha de Ichigo. Sí. Y más pervertida, obviamente. Y bueno, el destino haría a sus pares para encaminarlo en la dirección correcta. Siempre interesado y atraído por las mujeres, como el tiburón a la sangre, Kouta no tardó mucho tiempo en dominar complejas técnicas como la supervisión de Panzu, el súper rápido levantamiento de faldas, la rápida detección de material o posibles momentos pervertidos, y quizás el más importante de todos y vital, las técnicas de la súper escapada rápida antes de que te maten. No siempre cumple, pero es necesario. Igual todavía es un nene, así que no pasa nada, no lo van a matar. A ver. Bueno, el tiempo pasó el afamado terror Kouta rápidamente llegó a su época de secundaria para ser conocido como Kouta Shibaki, el tipo más pervertido de la ciudad y posiblemente del país. Eso por lo menos es lo que dicen sus compañeras de clase, que son unas histéricas de mierda. ¿Cómo se llamaba? El consejo de... Del consejo de la decencia. Sí. Y puedo decir que con una fama como esta por detrás, era obvio de que en su vida no iba a poder ligar una sola mina. Trató de escapar a su nombre y reunir la cuota mínima de contacto con la gente. Y dado que algunos de su séquito, de sus admiradores, pervertidos, estaban ahí, el tipo se terminó uniendo al Club de los Misterios de la Escuela, el cual se dedica simplemente a descubrir todos los misterios sobrenaturales del mundo y a la investigación de cosas como UFOs, magia, UMAS, OPARTS y fruta varia. Todo este tema a Kouta, digamos que le chupa un huevo. Pero al pedar un rato y disfrutar de las ventajas escolares de pertenecer a un club, es mucho mejor que estar solo en la vida y al pedo. O volver a casa y mirar el techo, porque... Que sabemos que obviamente no iba a mirar el techo. Sí. También hay que aclarar que este dichoso club está dirigido por un ser solamente conocido como Senpai, quien está genuinamente interesado en toda esta fruta mística del mundo, casi como una adicción, y si bien tiene algo de conocimiento del tema, conocimiento más avanzados que el resto, tiene cosas como... Vamos a decir que el tipo tiene una leve idea más que el resto, y con tener una leve idea de cómo invocar al Tulu no hace que te salga invocar al Tulu. un día, voy a decir, uno de estos intentos de invocar al diablo para tomarle una foto y demostrar que existe, voy a decir, el buen senpai decidió tomar a su miembro más inútil, pero más reconocido, con más renombre, y lo somete a un pequeño experimento. Después de un hechizo medio choto, tenemos que Kouta se hace supuestamente acreedor a un deseo. El flaco podía haber pedido lo que sea, dinero, una buena vida, poderes, una novia, anda a saber. Pero ante la mirada de sus Kyohais y para hacer honor a su título, aunque le joda, él pide lo más preciado que un hombre puede tener. Unas bellas panzu. Pero no pasa nada. O sea, de onda, no pasa nada. ¿Qué esperaban? Yo dije una leve idea. O sea, no pasa nada. Después de un día escolar, tenemos que Kouta regresa a casa casi olvidando lo que había hecho esa tarde. Y sobre su escritorio, ahí estaban. Brillantes, esponjaditas. Sospechosamente calentitas. Perfectas, panzu. Momentos de éxtasis, de alegría. De arrepentimiento por no haber pedido algo mejor, pero ya fue, ahora eran suyas. Y como el cliente está satisfecho, es hora de cobrar. De las profundidades del infierno, pero sin tanto espamento, y en un mini pack loli, llega Rurumo, una pequeña bruja estoica de los grandes poderes. Ella le comunica a Kouta que como su deseo fue concedido, pasará a quitarle su alma como pago por el trato. No parece especialmente feliz, pero el trabajo es el trabajo. Bueno, en cuanto a Kouta, él obviamente no quiere morir y perder su alma, pero el hecho de estar, de que hay una hermosa loli en su cuarto frente a él y que, en este momento está sosteniendo sus panzu. No sabía que era su pan. Sí, pero después le dice que son las únicas que tiene. Pues sí, lo distraen bastante del panorama mortal de su vida. Pero esto no es el fin de la historia. Ni empezamos todavía. Resulta que, de algunas situaciones nos enteramos un poco de la vida de Rurumo. Y básicamente, ¿por qué es tan inexpresiva? Parece ser que ella hizo un trato con una persona hace mucho tiempo, al igual que Kouta, pero ella se negó a quitarle su alma en pago por el servicio. Como en el infierno tienen sus reglas, Rurumo fue castigada por muchísimos años, creo que uno, no me acuerdo si eran 20 o 200 años, una cosa así era. A estar encerrada en una habitación sin poderes y sin poder hablar con nadie. Puede decir que en un principio se aburrió, pero después aprendió cómo quedarse muy muy quietita, sin moverse, al punto donde pasó décadas sentada en el costadito en total silencio. Así como que te la cuenta ella, está re mal. O sea, no está de más decir que al escuchar todo esto, el bobo de Kouta casi se pone a llorar en lágrimas, pues. Esto como que te la cuenta ella y es bastante mal. Decimos, a ver si está segura de que lo hizo. Y ahora estamos a punto de repetir la historia. Rurumo no tiene la más mínima intención de quedarse con el alma de Kouta. Y está dispuesta a pasar otra temporadita en su esquinita. Esto a Kouta puede decir que él no lo puede tolerar a una costa de su vida. Y así es como, usando un, vamos a llamarlo, vacío legal, Kouta se queda con su vida y Rurumo regresa al inframundo con un castigo reducido. Mucho, muy, muy reducido. Y con sus panzos de vuelta. Pero recién arrancamos con la historia. Mientras que el paja de Kouta añora a su loli, recibe un extraño paquete en el correo. Dicho paquete constaba de un talonario de entradas o algo así. No hay tiempo para revisarlo, vamos a darle pelota después. Pero antes de que acabe el día, el pajero se dará cuenta de que lo que tiene en la mano son tickets. Tickets muy especiales, los cuales lo habilitan a usar una magia muy especial. La onda es así. Sí castigaron a Rurumo, pero no la mataron ni nada, sino que la enviaron a la tierra de nuevo. le quitaron sus poderes y le pusieron una imposición. Ahora cada vez que Kouta use uno de esos tickets, él podrá invocar a Rurumo para usar su magia de la forma en la que él crea conveniente. Y al con un fuerte deseo. Y al terminar de usar todos estos tickets, Rurumo podrá volver a recuperar sus poderes, su licencia de bruja y volver al infierno. Sí, magia gratis. ¡Yupi! ¡Ajá! No. ¿Qué aprendimos durante todo este programa? Gratis nada. Gratis la verga. Antes de que, voy a decir, alguna pelotudez se le ocurra a Kouta, tenemos que Chiro, la gata familiar de Rurumo, le comenta a Kouta que... no solamente está usando la magia, sino esos tickets son directamente... están ligados a su vida. Y cuando los termine de usar, él se va a morir y se va a ir derechito al infierno. Igual... voy a decir, lo importante a todo esto es que Rurumo no sabe de este detallito, ínfimo detallito, y Chiro no le pretende decir, y aparentemente Kouta tampoco le va a decir. Bueno, y así empieza la cosa, con Kouta viendo qué hace de su vida y cómo se las arregla con la tentación de la carne y la tentación de usar los poderes de Rurumo, mientras que fantasea con... con cada perversión pelotuda que se le ocurre, al punto de no darse cuenta de cosas importantes como que tenés una loli redispuesta a medio metro de tu vida para vivir en pecado. No sé si redispuesta. Pero como que no se defiende mucho. No. Y por supuesto. Pero es como un... es como una palmera. O sea, sí, como, sí. No sé si vas a sentir algo por ahí. Y por supuesto, a todo esto le sumamos variedad de personajes fumones, como ser el séquito de Kouta, el senpai, Tanako, una chica que por el amor cayó en el más profundo Chunibyo. La aterradora madre de Kouta. Sí. O el consejo estudiantil y el consejo de la decencia de la escuela, los cuales tienen de enemigo principal a Kouta por motivos muy diferentes a lo que él piensa. Y como para mejorar la cosa, tenemos otra loli que va a caer del cielo. Y sobre todo recordar un pequeño detallito más a todos estos efectos ínfimos, que es que los efectos de la magia de Rurumo en el mundo suelen ser muy brutos o muy grandes, y entre más grande sea el deseo, más ticket consume. Manejalo como vos quieras. El creador de la historia es Wataru Watanabe, quien también es el creador de Yawamushi Pedal. Sí. Y sorprendentemente, voy a decir que esto sí le quedó con más sentido que Yawamushi Pedal. O sea, no se confundan. Yawamushi no es que no tenga sentido. No tiene sentido que su prota sea otaku. Porque por lo que ese detalle tiene relevancia en la historia, el tipo podría haber sido dentista, churrero, cirujano, fanático del golf, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente que ese otaku me pasó, pero... bueno, volviendo a Rurumo, la serie sí le quedó bien. Y como les iba comentando, puede robar una banda de tiempo, ya que el manga está completo. O al menos una parte. Puede decir que el manga de Rurumo tiene tres mangas, sí. Tres tiras de manga. El primero cuenta con 7 tomos, ya está completo. El segundo y continuación directa del primero cuenta con otros 5 tomos, que también están completos. Y tenemos otro manga, que es la continuación directa del segundo, es la tercera parte de la historia, el cual todavía sigue saliendo. O sea, con esto pueden robar bastante. El director de turno en esta vuelta es Chikara Sakurai. Y este es su único trabajo en su rol de director, pero también fue asistente de dirección en la saga de Little Bastards. Y poco más, realmente no ha hecho mucho. Pero por ahora le está quedando bien lo que está haciendo. A todo esto, esto ya había salido antes que Coso, que creo que antes que... ¿cómo se llama? Ahora te digo. Que solo no Tashimo, no, me parece. Parece que salió antes. Voy a revisar. No estoy seguro, puede llegar a ser, pero no, capaz que es contemporáneo lo mucho. No, no me suena que haya salido. A ver, ¿qué más? Bueno, para tirarles datos locos tenemos que Rurumo la pueden reconocer como Musel, Nothering Company o como Hibiko en Bitum. Ni que nada que ver. Y a Kouta, por su lado, voy a decir que este es su primer papel real y encima protagónico, porque voy a decir que el tipo no solamente es nuevo, sino que ha hecho casi nada en el negocio. El tipo pasó de ser personajes, o sea, no un personaje, personajes de fondo de Sword Art Online, y no me refiero a los personajes que vos ves en una guild y que hablan y te comentan. No, el tipo era del soldado. Era soldado A, soldado B, cantinero C, NPC. Y también participó en casi este mismo rol como personajes genéricos en Shinsekai Yori, donde él era aldeano A, aldeano B, aldeano C. Y de eso saltó un protagónico. No sé cómo hizo. Casi. Suena Toshimono salió en mayo de 2007 y Urumo salió en octubre de 2007. A ver, como última recomendación, mírenla. Está buena la serie. Y créanme que es muy difícil de explicar. O sea, el director realmente supo meter mucha información en muy poco tiempo. Es que tiene muchas cosas para, digamos, ya tiene un arco cerrado. Sí, pero aparte no parece. O sea, yo cuando le encaré para hacer el informe, digo, esta va a ser una boludez, la voy a escribir en 2 minutos. No, la verga. lo raro que las series que tiene, para mí tiene series de 2005 para atrás. Que parece ser un poco más vieja. Digamos, una temática un poquito más vieja. Tiene temática así viejita. Pero igual se disfruta bastante. Especialmente se nota un poco por cómo encaran las cosas. Le llama un poco la animación. Sí. No tiene tan buena animación, pero se defiende muy bien. Pero tiene momentos muy, muy graciosos. Sí. A ver. Y Kota es realmente en su grado, es un bobo. En su grado de perversión también tiene sus momentos filosóficos. Sí, pero es un bobo. Es muy pajero, diría. A ver, y bueno, lo que escucharon en un primer momento es el ending de Rurumo, que se llama Futari no Chonosatsi. Cronostasis. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Seipai Sudeitai. Y no sé, ¿algo más que quieran comentar, huevo, H? Me quedé en el capítulo 4, no sé. Ah, ¿te quedaste en el capítulo del bosque? Sí. Está gracioso, sí, pero... Es como una especie de capítulo Ghibli ese. Pero no sé, era con las QRs. No me dio muy bien. Ah, pero te vendieron un... ¿cómo se llama esto? Un protector para celulares de silicona que estaba bárbaro. Acá me dice, claro que sí. Y que hoy es el puto Satán. Del año, también dice, seguramente le pidió un deseo al Urumo. Y también, ahí la tacos dice el infierno está lleno de lolis. Supongo, algo tan bueno no puede ser bueno. No puede ser legal. también el infierno siempre va a ser más divertido, gente, ¿por qué no lo entienden? Hasta Picoro lo entendió. Yep. En su capítulo de ¡Mírame el infierno! Entonces nos vamos escuchando el opening de Magi Rurumo, Seipai Sutai Ta. Got Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Motequino Erobo Bravo. Bueno, volvemos. Esto es que personas se cae Hajimaru yo. O eso decimos ante la Lazy. Sección extra. No sé por qué creo que el volumen está muy fuerte, pero es que eso parece, pero no. O no sé. No, realmente me parece que no. La cuestión es que tienes que hablarle bien al micrófono. No, digo el volumen de la música, no el mío. No, creo que no. No sé, no han avisado para decir que no se escucha, así que vamos a suponer que no. Acá Benio también dice Filoso Raptor. Si el infierno está lleno de lolis, el cielo está lleno de lolis mágicas. Sí. Spoiler. Bien. Bueno. Depende que sí, de qué religión. En el camotismo sí. Pero como soy el único que lo practica, entonces todos son por mí. Bueno. Algo que vamos a hablar es del evento. Sección que evento. Tuvimos el fin de semana y algunos días de la semana también. Lindo lugar para comprar. Sí. Lindo mercadito chino. No, ni siquiera, el mercado chino es más barato. Y tiene más cosas, y tiene más golosinas chinas y coreanas y japonesas. Bueno, pero yo voy a recalcar. ¡Hasta la verga de gente! El domingo sí, el sábado más o menos. El sábado había moderada. También, había domingo, menos gente. El domingo ya era una. El domingo ya se fue a la mierda. O sea, el domingo fue insoportable. De ser lo que sea leyenda en su momento, que el domingo no iba nadie. Pero que no iba nadie. Lo demás también, según me comentaron, en el monumento también estaban festejando el Día del Niño. A pesar de que ya había sido el otro fin de semana anterior. O sea, el Día del Niño tucumano. Y ahora también este fin de semana también festejaban el Día del Niño otra vez. Creo que no entendimos la parte de las propagandas de las jugueterías. Es el mes del niño. Sí. Así que como que ya... ¿Para qué nos molestamos? Bueno, pero sobre el evento. Yep. Crack Bang Boom, quinta edición, supuestamente. Crack Bang Boom B. Crack Bang Boom, le shit. En este caso creo que como mayor atracción para la gente troleadora, o para la gente que quería trolear a alguien. Okay, Dan Didio, damas y caballeros, el responsable de las cagadas que se han mandado en el DC-52. ¿Eso? Sí. Fucking Didio. No fui el sábado porque le iba a terminar asesinando, así que le hubiera hecho un servicio a la comunidad. Y Ancho le quedaba lejos, así que el único que fui yo. Yep. Voy a decir que después de una charla y media, de una hora y media con Dan Didio... ¿entendés por qué el tipo le siguen dejando hacer lo que quieran? Básicamente porque tiene mucho carisma y te vende cualquier verdura. No, el tipo es un caradura y no tiene vergüenza. También. No confundas carisma. No confundas carisma. De eso se trata. No confundas carisma. No, de eso no se trata el carisma, boludo. El carisma se trata de emocionar a la gente, de hacer que la gente te siga a todas partes. Se trata de ser el Capitán Shepard. Bueno. Eso es tener carisma. Tipo no es el Capitán Shepard. No, pero este tipo es un vendedor de mierda. Este tipo te hace llorar sangre y te hace perseguirlo para matarlo. Que básicamente te emociona y hace que lo persigas, no, hace que lo sigas. No. Es para el anticarisma. Nada. Es el Dr. Zoom de su Flash. Bueno, acabaste de decir, es el anticarisma, no es carisma. así que no me rompa la bola. Bueno, la charla con Dido estuvo buena dentro de todo. Tiró varias pelotudeces, le pudimos hacer muchas preguntas, bastantes preguntas. O sea, la charla fue para que hicieran preguntas o para que él hablara de algo y no, después... él habló una hora sobre su carrera y toda la bolude que hizo. Todas las cagadas. Sí, o sea, desde que básicamente hizo Reboot. Hizo War of the Planets, Shadow Riders. War Planet Shadow Riders. Y después le empezó a cagar. Y a partir de eso le empezó a cagar y de alguna manera llegó donde estaba. Y a alguien se le ocurrió que sería bueno darle poderes especiales para hacer lo que se le cantara a las pelotas cuando tuviera un cargo más importante. Llegó un cargo más importante y la cagó. O sea, gente, esto es el equivalente cósmico a Joe Quesada en Marvel. Así que es la cabeza que hay que separar de su cuerpo y ponerla en una lanza. Con un cartelito de nunca más. Sí, el tipo directamente dijo, dice, yo siempre quise reiniciar el universo DC, pero... Vos y otros 20 otros locos más que también lo hicieron. Pero muchos tenían miedo de hacer cambios, de esforzarse, de jugársela. Entonces en un punto llegué ahí... Hermano, DC se compone de crisis. Y cada crisis conlleva el reboteo. Y dice, y en algún punto llegué al puesto donde me permitía reiniciar todo y dije, bueno, ¿lo hacemos ahora o no lo hacemos más? Vamos a romper todo. Y rompió todo. Sí, pero lo hubiera roto bien. Rompió todo. Y después de una hora de charla con él, nos tuvimos media hora más para hacerle un montón de preguntas, las cuales... El 99% de las preguntas fueron bardo, puro. Yep. Como tenía que ser. Sí. Y para los que estén interesados en la charla, tenemos un video de la charla. Va, que no fue grabado por nosotros, fue grabado por alguien de la... otro de los que asistió a la charla de la crack. Que ahora no me puedo acordar el nombre, César... César no me acuerdo qué, que estuve hablando con él para que me diera el permiso de usar su video. Y me dice, sí, usalo. Así que por ahí también salgo yo preguntándole. Con una... Voy a decir que le pregunté con un homenaje a Hobbies y Zombies. Después a ver qué otra cosa más. Al margen de eso, que lástima que la sala de charla quedaba muy a la loma del culo y había que caminar para llegar allá. Sí, pero es buena sala. Es una buena sala. Una buena sala para una conferencia. Lástima que no lo usen para otra cosa también. Sí. O sea, podías hacer que, no sé, hubiera... una proyección, alguna boludez, no sé medir hasta allá al pedo. El tipo se llama Mauricio Cerso. Mauricio Cerso, bien. A ver qué otra... Gracias Mauricio Cerso por dejarme usar tu video. A ver qué otra cosa más. Después me acordé que le tuve que pasar el link. ¿Qué otra cosa más? Bueno, y después todo lo demás se resumió en... tres galpones... llenos de mucho material para comprar. Uno dedicado a historietistas independientes. Otro dedicado a... no, a stand de Buenos Aires de compremos. Te lo refino de una manera mejor. A ver, contá. El SEC, Centro de Expresiones Contemporáneas. El galpón principal donde se desarrolla el núcleo de la Crack Bamboo, donde tenés los autores... firmando autógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés los locales de superventa. O sea, no son los únicos que hay, sino que son los más importantes o los que pagaron mejor posición para estar en el evento. Yep. Así de simple. O sea, muchos de esos les hubiera ido mejor yendo al Galpón 11, porque hubieran tenido más espacio para acomodar sus cosas. Sí, pero en el condensado ese está directamente lo que se conoce como la superventa. Ahí tenés todo. En el galpón del galpón 11, donde se desarrollaba históricamente Leyendas, tenías en su momento, en los eventos anteriores de la crack, tenías el sobrante de Leyendas, que eran todos los expositores, los clubes de ciencia ficción, los clubes de Star Wars, los fancineros originalmente estaban ahí. Después fueron movidos al tercer galpón que se incorporó este año. Pará, déjame terminar con esto. Tenés los historietistas independientes, que no son fanzines, sino que producen su propio material por imprenta y lo tienen en venta al público. O sea, tenés la gente de Terminus, que nuestro amigo Maxi estuvo editando y produciendo ahí varias cosas. Sí. Tenés unas chicas de Buenos Aires, de Gutter Glitter. Tenés la Asociación de Historietistas Independientes de Rosario, que no hacen realmente un carajo. Yo fui miembro, se lo digo a Bebo Bonafé, no hacen un carajo nunca. Hablan al pedo y nunca hacen una mierda. A mí me extrañó que no estuviera la gente de la UFA. La gente de la UFA debería haber estado ahí, pero tomando en cuenta la gente de la UFA es el viejo Leyendas, y la gente del viejo Leyendas no quedó muy bien con la crack, en muy buena posición con las cagadas que se mandó la crack. No, pero han estado en la crack lo de la UFA. Han estado al inicio, cuando el Galpón 11 era destinado para el rejunte de lo que quedó de Leyendas, no para el elitista que quedó ahí con Rizzo en el SEC. Y después quedó el Centro de la Juventud, que es el tercer galpón que se incorporó más este año. Y ahí pusimos a los fanzines que tienen de baja producción, o sea, a los cómics de baja producción, directamente fanzines. Algunos están mucho mejor producidos que otros, otros son todavía el mismo rejunte de fotocopias agarradas con dos grampas, sí. Y otros son libros bien armados. Y alguna gente que hace artesanías medio locas, que también estaban en el Galpón 11. Ahora, cuando decimos galpones, gente, para los que no viven en Rosario y no tengan la oportunidad de verlo, no estamos hablando de galpones chiquititos, estamos hablando de galpones grandes. O sea, los galpones son grandes. Imaginen un warehouse, pero un warehouse de tamaño regular, así como de una cuadra más o menos. O media, o un tercio, dependiendo del galpón. Un tercio, sí. Un tercio, sí. De cuadra más por largo que ancho. Sí, un tercio, sí. De cuadra por galpón. El tema es que ahí la entrada al Centro de la Juventud era gratuita y libre. Por lo tanto, estaba lo que ellos consideraban básicamente el último sobrante escoria del evento, lo encontrabas ahí. Gente que hacía boludeces como bailar reggaetón, que no sé por qué carajo estaban haciendo eso ahí. No le pregunté, tengo un conocido que me lo crucé y me dice: ah, no, pues venimos a bailar reggaetón a la crack. Bueno, ok, ¿cómo pasó esto? Primero estás muerto para mí. Segundo, ¿cómo pasó esto? No me terminó de contar que lo llamó la compañera para irse a no sé dónde. No me terminó de contar cómo era el asunto. Sí, los sobrantes tienen que ir ahí. Los nuevos sobrantes, porque incorporaron eso para el nuevo grupo de sobrantes. Originalmente todo lo que venía de Leyendas era sobrante e iba al 11. Ahora este es el sobrante del sobrante. En un par de años van a incorporar un cuarto galpón y calculo que ahí van a poner a todos los que entran gratis, a los de prensa, a nosotros, nos van a atar una pared con cadena y van a poner una cesta de tomates podridos y van a decir: miren, estos son los tipos que entran gratis cuando ustedes tienen que pagar para entrar a todos los otros lugares. Denle a gusto, muchachos, 5 pesos el tomate. Está caro el tomate. Sí, boludo, es más o menos lo que vale ahora en verdulería, 5 pesos el tomate. Ojalá valía 5 pesos el tomate. Vale 5 pesos cada tomate. Y de los tomates chiquitos. Se está poniendo de moda el baile K-pop. En todos lados se está poniendo de lado, moda. Lamentablemente está en todos lados. Es como un virus, sí. No podemos evitarlo. Ahora, vamos por días. Pues esa fue la distribución física. Nada más, así que no. No digo, vamos por días. Jueves, Alche. Vos que estuviste temprano y yo que estuve más tarde. Vos que viste el jueves. Yo ya no voy a ver charlas porque ya me aburrieron en un punto donde. O sea, las charlas no sirven de nada. Es novedad cuando es la primera vez y son autores que no están buenas. Tan bueno cuando traen a gente que realmente tiene cosas interesantes para comentar. Hubo una charla, sí, antes como... de Andidio, de unos estamos hablando de locales de estamos hablando de locales. O las charlas las dan casi todas locales. O sea, argentinos, o bueno, o brasileños, o gente, digamos, de Latinoamérica. Casi todos son locales lo que dan las charlas. Sí, sí, tenés bueno, pero digo... Las charlas de Rizzo, tenés las charlas de Rizzo. Una charla que te ilustre para algo. Por eso te digo, antes de Andidio había una charla de uno de mis profesores de la Facultad de Cine, que dio una muy buena charla. Que hubiera estado muy bueno haberme enterado de esa charla un rato antes, y llegar un rato antes para poder escucharla entera. Pero por lo menos llegué para escucharla media hora. Algunas le dieron mucho todos los parlantes a Didio y todo lo demás, como que si te enteraste porque te contaron o leíste mucho. Es porque va siempre. Siempre es así. El editor invitado que traen para que mire carpetas es casi al que le dan más. Sí, pero más esta vuelta le dieron todas. Volviendo a esto. Sí. O sea, tenemos las charlas. Todas las charlas. Podés rescatar 3 de las 20 que habrá en todo el evento. Siempre podés rescatar 3, como mucho 4. Bueno, al chabón no fuiste a ninguna, yo tampoco fui a ninguna. Me bastó con las charlas del primer evento para saber filtrar las que valían la pena y las que voy a ver repetida. Es que son artistas que ya estuvieron en otras ediciones, que por ahí ya porque no siempre están, siempre están en otras, son locales. Ya no atrae verlos otra vez, o sea, ya dos veces yo digamos como que intenté. Ya la tercera ya no lo hice, la cuarta menos y la quinta menos lo voy a hacer. Alche, pero, de vuelta. No, son locales. No, igualmente también los brasileños también vienen casi siempre. Los brasileños vienen siempre porque están al lado, compartimos frontera, boludo. Vienen siempre los brasileños. Fabio Moon, el hermano, no me acuerdo cuánto, Luna. O sea, siempre vienen. Los brasileños siempre vienen. O por lo menos Fabio Moon dibuja bien. Sí, de vez en cuando tenés un chileno ahí que trata de enseñarte Photoshop. Photoshop. Pero fuera de eso. Y argentino se murió Trillo, así que la charla de guiones interesante no la tenemos más. Así que ya tenemos un problema con eso. Bueno, el jueves había gente. Sí, pero no. El jueves estaban armando todavía. El jueves había gente y había cosas. El tema es que no hay nada que te atraiga para quedarte a 2 horas clavado en un lugar a ver algo. Porque no hay nada para ver. Ah, bueno, antes de que se me vaya la idea de ver cosas, el domingo, en el centro de la juventud, a metros de los fanzines, tenían un proyector puesto, no muy grande, pero justo estaban pasando una película de DC, que calculo que era Justice League Wars, porque no la vi y no estoy seguro cuál era, pero se veía bastante nueva. War la vimos. Justice League Wars. Sí, la vimos. No, Justice League Wars no la llamó hoy. Sí, la vimos. Principio de año, antes de la quemada de tu cumpleaños. Pues la vimos. Si no la vimos en mi casa, la vimos en la última quemada antes de tu cumpleaños en tu casa. No, para mí la pretendíamos mover y no la vimos. Bueno, no importa. La vimos. Bueno, no importa, estaban pasando eso. Y después de que terminaban de pasar eso, iban a empezar a pasar Final Fantasy Unlimited. O sea, para los que no sepan qué carajo es Final Fantasy Unlimited, es la serie de TV de Final Fantasy de los 90 principios, la cual es bastante pedorra. No, boludo, la leyenda de los cristales es la de los 90. Unlimited es la que salió en 2003. ¿Unlimited 2004. Es la de 2003? 2003-2004. Creo que es 90 mitad. ¿O? No, boludo, no es del 90. Es viejita. Para que ahora te lo busco. Es la de los trenes. Sí. Sí, sí. 2001-2002 fue esto. Esta 2001 de la camada 2002, de serie. También. De la camada de serie que empezó en la década con esto y todavía la animación se veía muy vieja. Para mí no se veía mal la animación. La historia era cualquier cosa, eso te lo concedo. Cualquiera, pero mal. Sí, era qué cosa. Bueno, no nos debió. Sí, a lo mejor no nos debimos el tema. O sea, desubicadísimo que pasara en eso. Nuevamente, era el galpón gratuito, boludo. Sí. Ahí entraba hasta el barrendero si tenía ganas de ver qué onda. Para el galpón 11. No, ¿dónde están los fanzines? No, el galpón. El centro de la juventud. En un televisor. En un proyector que tenían. Bueno, claro, lo que quieran. Sí. Son gratuitos. Sí. Bueno, sí, igualmente las mismas charlas, sí, es como las de siempre, pero yo lo resumo en llegar a un lindo lugar para comprar. Si querías comprar algo, ah, no, plata. Sí. Si querías comprar cosas, tenía para comprar. Lástima que para la gente normal tenés que pagar la entrada. Ah, eso sí, muy, muy monotemático la compra. Esto era un par de figuras, mucha boludez, pero la gran fuerte de esto, cómics. Sí, si querías comprar cómics. Manga nada. Manga nada. Olvídense del manga. Casi nada de manga. Prácticamente no había manga en todo el evento. Pero cómics había de lo que quisieran. Sí, había manga y había en comiquerías locales de comiquerías locales de acá. Había en stands de comiquerías locales. Pero casi Paul no había traído casi nada y... No, Paul a la crack no lleva manga. O sea, lleva cómic europeo, cómic americano, cómic nacional. O sea, él lleva cómic en general. Y punto. Calculo que es porque está metido de alguna manera en la organización. y como que le dijeron, no, vos no podés traer manga, o una boluda así. No creo que sea exactamente el caso, sí, pero sí, como que hay un acuerdo. Hay un acuerdo atrás de la oficina, digamos. Igual realmente no importa que no traiga porque te van a correr lo mismo. Ah, no, sí, sí, te salaban igual. Pero cómic había muy buenos. Había muchos muy buenos. Mucho TP, mucha tapa dura. Bastante. Nuevamente, es el evento shopping. Sí, sí. O sea, es el evento shopping. Sí, es el pedo. Hacía mucho tiempo que no veía que trajeran tanto. Porque el 90% de los eventos locales no te mueven a toda la gente de Buenos Aires y a toda la gente de Rosario en un mismo espacio porque no alcanza el espacio. Sin mencionar, este es el único evento que va puro cómic de 3 de febrero, por obvios motivos. Sí. Y después de ahí tenés comiquerías, que no son comiquerías, que son stores online, que pagan el stand y están ahí por un fin de semana y la gente va corriendo a ese lugar porque sí, puede ver las cosas como la gente de Comet Comics o la gente donde compramos el Nido Roll, donde compramos las miniaturas de, o sea, esa gente, a todos estos los dragones, creo que en la página ellos los tenían a 300 mangos. creo que pude haber leído muy para el culo eso, pero yo aproveché y me compré mis super botas de oso. Botas de oso, pantuflas. Y super pantuflas de oso. ¿No eran pantuflas de perro? También, puede ser, dependiendo cómo se mire. Son botas de algo, son peludos y no importa realmente. Y son de oso, de orca, de caballo. De orca no son. Bueno. Jueves y el viernes exactamente igual al jueves. Todo lo, para mí todos los días fueron exactamente igual a todos, excepto por el domingo. Sí, sí. Que hubo la cosa del torneo de concurso de cosplay. Perdón, concurso de cosplay. Eso no fue un concurso de cosplay. Eso fue desfilar disfrazado. No fue un concurso de cosplay. Si esto es un concurso de cosplay, el concurso de cosplay retrocedió 20 años. Bueno, sigue siendo un concurso de cosplay, pero hace 20 años. No, es un concurso de cosplay. Es un viaje por la máquina del tiempo a una época horrible. Igual también, o sea, predominando en el concurso de frases otra vez los cómics. Fue manga que el boludo este que vino de Naruto de Asuma de Naruto, sí. Asuma de Naruto y ahí me quedé. Igualmente, yo voy a recordar algo de eso, del torneo de disfraz, vamos a decirlo. Sí, ¿no? El desfile de disfraces. Prefiero que hayan hecho eso, porque si realmente iban a hacer una presentación por cada uno de los que iban a pasar, íbamos a estar hasta el otro día. Y eso arrancamos temprano. Estamos hablando que el evento se la pasarela más o menos empezó tipo 3 y pico, 4, y terminamos a las 7 y media, 8. Te corrijo, duró una hora y media y empezó a las 5 y cuarto y 20, pues empezó encima tarde. Ah, puede ser que ya empezó un poco más tarde. Pero no por el hecho de que la gente puede tardar, sino no por el hecho de las performances, sino por las cuestiones técnicas que lleva a eso. Sí. Que siempre desperfectos tienen y siempre van a ir atrasados con esos. Así que yo prefiero que hayan desfilado a que hayan hecho otra cosa. A ver, empecemos con lo siguiente. Montaron una pasarela en el medio de un lugar donde supuestamente es inseguro, pero dejémoslo así. Bueno, pero era una pasarela de 30 metros montaron los pelotudos. Sí, era larga la pasarela, posta. Una pasarela de 30 metros, déjame de joder. Los cosplayers, vamos a ser generosos con el término, desfilaban de un lado a otro, iban hasta la punta, hacían dos o tres poses locas para los que están sacando fotos en la punta donde se abría tipo T, y volvían desfilando, daban un último saludo, le sacaban una última foto. Había gente como Bane que se puso las pilas y se hizo un acting. Bane, el loco del Star-Lord y el loco Indiana Jones casi mata a alguien con el látigo. Bueno, pero Indiana Jones, o sea, se tendría que haber dado cuenta que no era el lugar para hacer eso. Sí, pero el loco de Bane y el loco del Star-Lord fueron lo que más onda le pusieron. Ah, y el Wolverine trucho que tuvo colaboración del Wolverine que estaba anunciando otra vez Javier, Javier, el clon de Wolverine argentino haciendo acto de presencia. Lástima que no mejoró su repertorio de chistes. No. Porque, ¿de onda? ¿Por qué simplemente no dicen quién es, cuál es su personaje y a qué mundo de anime, manga o cómic pertenece y ya está? ahorren el chiste. La gente no vino a ver stand-up, vino a ver cosplayers. Y sigo siendo generoso con el término. No tenemos actuación, no tenemos un escenario donde puedan hacer una mierda. Lo único que pueden hacer es caminar, ponerse en pose y volver. Eso fue el concurso. Igualmente, empezamos. En ese caminar también demostraban ciertas actitudes. Y creo que con eso creo que bastaba un poco. A pesar o de sea, que... fue muy, muy, muy para atrás todo. Aunque no hablaran, aunque no hicieran una mierda, igual no había mucho para hacer. El Indiana Jones de vuelta casi decapita un nene con el látigo. Lástima que no lo hizo, hubiese sido divertido verlo. Tuvimos la actuación de perro, épico perro. Te digo, ese es el perro que dirige a los Guardianes de la Galaxia. Vino atrás del Star-Lord y no se quiso ir. Apareció Chewbacca, el ganador del cosplay pasado. Chewbacca se zarpa. Sí, se recontra zarpa. Un amigo nuestro lo quiso abrazar y apareció un pato Vika y lo estampó contra la pared y le dijo: no, pibe, no abrazas no a Chewbacca. Obvio, sea su trabajo, le hizo bien. Chewbacca le pertenece al mundo, Chewbacca no se toca. Querés tocar a alguien, anda a tocar a Hellboy. Él es grandote, no va a dejar que lo toques. Yo soy un decimosexto Wookiee, no me rompas las bolas. O sea, no puedes tocar a Tinelli, vas a tocar a Chewbacca, no. Ya está. Así de simple. Alche, voy a hacer de cuenta que no usaste a esa persona de ejemplo. Es que uno es más relevante que otro. Obviamente Chewbacca es más relevante. Sí, pero igual, no voy a hacer de cuenta que no escuché ese comentario. Son dos cosas que no quería escuchar en mi vida, Tinelli y Chewbacca en la misma frase, gracias. This is Tinelli, this is a Wookiee. This is my foot, going up your ass. Enjoy. Abrió el concurso cosplay con la división nenes, y la división nenes tuvo la estupidez de paternal más grande del universo. Ah, no, sí. Una cosa que debería ser penalizada con años de cárcel o muerte o ejecución por empalamiento. Eso se llama, necesito figurar de alguna manera, pero no puedo figurar solo. Vamos a traer a mi hija y a vestirla de Supergirl. Mi hija de 6 meses de edad, recién nacida, en pañales. Va a ser ella. Sí. la subimos a la tarima insegura y vemos qué además pasa. Además tuvo el momento más creepy de hace mucho tiempo, el hombre maravilla. Eso realmente, creo que podríamos habernoslo ahorrado. Creo que esas cosas deberían ser nuevamente penalizadas con muerte. Volviendo a las cosas creepy, lo creepy fue el padre de Super Chica, pobre nena, creo que se llamaba Lola, la pobre bebé, encima le pusieron Lola. La pobre nena fue agarrada básicamente de la entrepierna, o sea, cuando señale esa nena en el muñeco va a señalar ahí, agarrada como si fuera un gancho desde ahí y la llevaba por todos lados volando. Yo se le recaía a la nena y va a ser tan gracioso con... cuando apareciera la madre para caer la trompada del pelotudo del padre. Es el típico momento. No. Esas cosas no deben hacerse. Por suerte se hizo justicia y ganó Minecraft. Sí. Que no tenía manitas, como los Mavaris. No podía agarrar su premio. Hay mucha gente que merecía ganar ahí, déjame hinchar la bola, pero no merecía ganar la mitad de los que ganaron. Igual, ¿cuántos van a ganar? Pues, para mí solo tendría que haber un ganador. Igualmente, había un montón obviamente, de gente por ahí como que los mundiales, no solamente un ganador. Igual, por suerte para mí ganó el que merecía ganar. Al menos el primer puesto, el segundo ya... Era el cosplay más sacrificado, el tipo estaba en una caja de aislante térmico al rayo del sol con 40 grados 50 de temperatura. No por la división de pendejos, sino por la división normal, digamos, ya donde la cosa era más seria. Bueno, estaba el Iron Man de cartón. Yo realmente prefiero el Guasón bien hecho, bien maquillado. Yo no digo que debería haber ganado. Yo dije los cosplay más rompebola. El Iron Man de cartón era rompebola tener eso puesto, pero no. Y sí, el Joker, el que apareció con Harley, con la doctora Quinzel, no con Harley Quinn, sino con la doctora Quinzel. Que sí, se hace que es la misma personalidad antes que me tiren el chiste boludo, pero hay que remarcar el personaje. ¿Y cuál otro me habíamos dicho? Hellboy que merecía. También, sí, no, Hellboy se había ido al carajo bien. El tipo que lo hizo. Encima tenía cara de Hellboy. Sí. Le faltaba un poco más de músculo. Más de músculos, pero bueno. Un poco más grandote. Pero igual, era muy bueno, estaba muy bien maquillado. Y sobre todo con el calor a rayo del sol también, que se le cae la pintura. Lo que sí, no sé cómo fue que ganó al final el grupo de Watchmen. No, nada que ver, eso fue cualquiera. Que podría... Creo que había un cofre... Sí, el Hellboy estaba mejor que el grupo de Watchmen. A pesar que el grupo de Watchmen eran varios. Para mí no rinde que vayan en grupos y todos los... Mira, si algo que no cambió desde Leyendas hasta la crack es que los concursos de cosplay están arreglados. Punto. Y teníamos varios conocidos y amigos adentro del jurado, pero estamos muy seguros que... Al menos no fue la típica que ganó por la mina que mostró más carne. Por suerte no ganó eso. Eso era la época de Leyendas. Bueno. Y estaban arreglados, porque ganaba, esa mina ganaba el segundo lugar y el primer premio lo ganaba al tipo que le caía mejor el cosplay al organizador del evento o al amigo del organizador del evento. No, acá Melania pregunta si hubo Thor, algún Thor de latón, pero no. No, hubo un Loki, hubo un Loki muy zarpado. Más o menos. El disfraz estaba bien hecho. El báculo hubiera necesitado más trabajo, pero... Siempre, para mí siempre puede ser mejor. Todo puede ser mejor, Alche, pero esto es Argentina. LED. En Argentina es lo que hay. Bien. En definitiva, un evento podría comprar, no sé, realmente no sé. Para mí estaba enfocado un poco más eso este año. Siempre, todos los años estuvo enfocado más a eso. Y no, el primer año teníamos a Jin Lee, boludo. Era como que, boludo, Jin Lee. Después del segundo año, ¿quién vino? No sé, no me suena, no, nadie importante. Si hubiera venido, Brandon Lee murió, animal. Era uno de los editores de Marvel, era. Muerte no paga entrada. No, había venido otro también, otro dibujante que yo detesto. El que dibujó el cómic que te regalé. Pyro. El que dibujó Witry. Renat. Quitely. Frank Quitely. No, Quitely. El dibujante, no el escritor. Sí, el dibujante, no el escritor. Ese vino creo a la segunda y de ahí todo siguió decayendo. ¿Cómo nos debemos que venga Morrison? Alche, ¿te acordás mi pregunta a Rizzo en la primera? También. La pregunta con la que nos terminó ganó el odio después de tu pregunta. Después de Jin Lee, ¿quién me traes? Porque esta es la carta máxima de poder traer. Después de esto, ¿quién trae? O sea, ¿qué favores te quedan para cobrar? Trajiste a Jin Lee, el tipo nunca vino a Latinoamérica, nada. O sea, honestamente, ¿cómo, qué me traes para igualar esto? Superar no, pero ¿qué caras, cómo me lo igualás? Oh, tenemos cientos, decenas, cientos de miles de tipos zarpado en el medio para traer. Y no fue el caso. No vino ningún dibujante de Yankee este año, ¿no? Yo no vi el nombre que me sonara de nada. Pero yo digo, las anteriores ediciones trajeron más editores que dibujantes. Sí, porque según Rizzo lo quieren enfocar a la captura de talentos y a la producción y al no sé qué de mierda. Y esto se llama a... si algún día nos falta un espacio en DC, quizás contratemos a alguno de estos chabones. Aquí, y si Gaby, no... Gaby preguntaba, a mí interesa saber el nivel de minaje. Mira, lamentablemente tengo para comentarte que este año el nivel de minaje estuvo bastante bajito. Y me cago en eso. Muy bajo. Y tengo la foto de los únicos 3 o 4 culos que aparecieron y no eran todos tan interesantes. Va, no foto, tengo video de eso. Pyro, ¿cuándo lo vas a subir a esos 7, casi 8 gigas que tengo ahí? Cuando lo convierta mucho, pero ¿sabes? Primero voy a subir la versión que tengo yo del desfile y es súper chiquitita y después vemos. Y Melania también dice, si ganar un concurso de cosplay quieres, vestirte de una mina con poca ropa debes. No sé si vestirte, debes ser una mina y vestirte con poca ropa. Pero por suerte no sucedió eso. Melanio, si quieres ganar un concurso de cosplay en Argentina al inicio del 2000, lo único que tenías que hacer no era usar poca ropa o menos ropa, era usar directamente pintura. Está bueno. Me acuerdo de esa. Si son puras minas. Señorita bueno. Verde Mystique. Sí, también. Porque hizo de los dos. Hizo de los dos, era la misma loca. Que ni estaba tan buena. No. Pero era lesbiana. Sí, y. Ni estaba tan buena. Rinde. Eso se llamaba. O sea, si vos ves dos lesbianas feas, manoseándose, te sigue calentando, son lesbianas feas. Pero la lesbiana, si vos ves dos lesbianas supermodelos tocándose, boludo, así las veas, dos lesbianas supermodelo tomando el té, boludo, eso te calienta. Estas eran medio ble. Eran regulares, al menos, pero no eran feas. Vos no la viste tan de cerca como yo. Bueno, ya que hablamos de las lesbianas feas, creo que eso creo que debutamos bien a terminar con esto. Sí, a ver, ¿y qué otra cosa podemos para comentar así? Obviamente las fotos después las tengo que subir a la entrada del blog, pero ya están dando vuelta por el G+, así que si quieren las pueden ir a ver. Después a ver otra cosa. Ah, bien, ahora tengo la turba iracunda de la iglesia afuera de la puerta de mi casa. No, creo que más que nada ya no hay nada que comentar. No, que ya hemos hablado otras veces. Sí, así que supongo que nos vamos con un tema y pasamos a cerrar el programa. Sí, no, a menos que quieran decir alguna otra boludez. Yo salí de ese lugar con un montón de figuras de rol copadas. Gracias, Alche, por el Dreadgrite que me diste. Yo conseguí un par de boludeces, un par de cómics, un par de cómics independientes, mis super pantuflas de perro, de oso perro. Ah, eso me recuerda. Yo compré casi todo lo que tenían las chicas de Butterglitter que no había comprado el año pasado. Tengo lectura atrasada hasta el mango y sigo comprando más. Yo por mi parte compré comida, de que ya disfruté. Al menos el primer día. Sí. Y gracias a la gente de Secuararno por aceptar nuestras solicitudes o invitarnos también. Que al menos a mí me sirve para salir un poco y comprar comida. Entonces, nos vamos con un tema. Te iba a pedir que justamente me había hecho Melaño si le podíamos pasar el opening de acá Mega Kill. ¡Sí, mandalo! Cuando la mitad no hace más emocionar. Y llegamos al final de esto que es Persona Isekai Hajimaru Yo. Terminamos temprano. Sí, fueron pocas. Sí. Sí. Edición no, Super Express. Una semana muy jodida. Sí. Programa número 44 de... y edición 305. Completamente. Sí. Ah, cosas. Ahora que me acuerdo. Cosas que me faltaron decir del evento. ahora que te despertaste. Sí, sí, sí. A ver, dentro de todo lo que fue, yo la pasé bárbaro. Me cagué de la risa. Está bien. O sea, ¿en qué lugar vos no la pasás bárbaro? Sí. Son unas pocas personas que conozco se pueden divertir Ártico, en el museo de la Ártico la paso como el culo. Decís que hacía calor, así que bueno. No, en el Ártico encontrarías incluso la forma de divertirte aunque te estarías muriendo de frío. Te lo concedo, pero encontrarías la forma de entretenerte mientras te morís de frío. O sea, vos te entretiene la cera de la oreja cayendo de una pared, te entretiene. Así hablando con gente de los medios que me crucé por ahí en las charlas y afuera del evento, por lo general bien recibido el evento. Muchos por compromiso de invitarme al próximo evento, pero dentro de todo, yo me divertí. Lo que sí me jodió, que no me crucé con cosas, no me crucé con nadie de Puro Game y nadie de la Nación Mutante, me cago en eso. Pero por lo demás... yo qué sé, la pasé. Yo me, como siempre, me reencuentro a toda la gente que no veo hasta el próximo evento. Y desde el evento anterior a este y de este al próximo. O sea, no la veo en todo el año, la veo toda ahí. O no la veo durante 5 años y reaparecen ahí. Es como el velorio de Chaplin, o sea, te terminás encontrando con gente que deberías seguir viendo, pero no. Sí, más o menos. Y gente que no quisieras ver también. Acá hace referencia al pingüino de Tokyo X-Men. El pingüino volador. Qué buen pingüino. Qué buen pingüino. Tiene sí. Poderes zarpados. De Collector. Yeah. O sea, hasta le va el nombre. De Collector. Sí. Bueno, nuestro medio de comunicación a todo esto antes que nos despidamos son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. Donde pueden descargar el programa y algunas otras cosas más. Una cosa, Pairo, te mandé el mail, las pocas fotos que yo saqué. Estamos. Deben ser 6. La sumo a la galería que tenemos en Chuplo. Eso más lo que las fotos que sacaron lo de la Nación Mutante, creo que ya resume todo el evento. Sí, sea todo esto, usá de la tapa, por favor, usá la foto de las pulseras del poder. Del macho poder masculino. Del no poder bañarte. Yo me bañé los 4 días. Eso habla muy bien de la calidad de la pulsera o del poder que tenía dentro. Eso es lo único que no me gustó de la del evento, las pulseras. O sea, las pulseras fue por los putos pases de prensa que se los pasaban entre todos y entraban todos gratis. Lo cual nosotros hicimos con Mario todos los años. Cada vez que había nos una loca, había una loca que en un momento estaba delante mío que tenía como 7 pulseras de diferentes colores. Yo dije, ¿de qué vino? Pero no por la pulsera, no importa tampoco el color, pero la cuestión era que... Digo, las intercambiaba por sexo oral. Me diste una pulsera. O sea, a mí me copaba tener el puto colgante, aunque sea, podías presumir en el otro, no, pero mira, yo entré gratis, así le mostré a la prensa. Y todas esas cosas, pero... O sea, yo tengo todos los colgantes los tengo colgados creo de una lámpara en algún lado de mi casa. Sin embargo, con la pulsera como que no podés presumirlo. No, y menos con el color hiper mega masculino macho que nos dieron. Es más, en la foto se ve reflejado, la única pulsera de un color no tan masculino macho lo tiene una mina en nuestra foto, una amiga mía de un taller de dibujo. Del taller de dibujo de Maxi Bartomucci. Nos pueden seguir en Twitter, de dicho que @personasekai. Sí. También pueden sumarse a nuestra comunidad de G Plus. Poderosa comunidad de G Plus. Bueno. Donde también ahí obviamente también el blog y está subiendo la charla de Didio. También extendemos nuestros saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixner.com/pnspodcast. Como siempre, los invitamos a que nos escuchen en vivo a partir de las 17:30 horas en Argentina los viernes. Así que saludos a Will Hanzo, a Dantux, a Melanio, a La Pared, a Electacos y a Gaby, que estaban también, a Ale Mercers, que también estuvo conectado, a D'Angelo, si no me acuerdo. Y alguien más seguramente me estoy olvidando. Sí, sí, alguien lo estamos comiendo. Saludos a Edus, que también se pasó para dejar los saludos. Y a Diego, también. Bueno, ¿algo más? Déjame ver. Bueno, gracias a Huevo por el informe de Valiant Heart. Sí, sí. Sí. Que tengo, ahora tengo ganas de jugarlo de nuevo. Gracias, Huevo. Me cago en vos. Melanio pide que subas el programa de 12 semanas que solamente tiene 2 de las 3 horas que realmente duró. Sí, tengo que subir el programa. Esta semana no tuve tiempo. Tengo que hacer eso con también el programa pasado que se cortó en su momento. No, pero eso solo hay que pegarlo. Sí, sí, sí. Tenerlo, mejor dicho. Bueno. A todo esto, vi el final de temporada de Korra. Me siento casi como en el final de temporada del Libro de la Tierra. Casi me siento así. Bien. Casi, no, sí, casi. Lástima que la próxima temporada es la última. O sea, tuvo 2 temporadas de mierda para levantar con toda en la tercera y termina en la cuarta. Me cago en estos hijos de puta. Recién ahora la empiezan a hacer bien. Y no, por ahora nada más. Nada más. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y también nos vamos escuchando el ending de Sword Art Online, ya que lo podemos usar. Sí, ya que empezamos con el opening. Starter de Haruna Luna. Creo que era la serie de... No me sale la hija esta. Sniper. De Shinon. Ah, Shinon. Sí. Bueno. Bueno, vamos escuchando el ending de Sword Art Online 2. ¿A todo esto iba a tener 26 o iba a tener 12 capítulos? Esta 26. Creo que 25. No, 26, 20, sí, por ahí. 20 tantos. ¿Qué van a hacer? Porque realmente para mí puede cerrar en 12. 24. Va a tener 24. Al paso que van, sí, boludo, claro. No cierra en 52. Bueno. A todo esto, Huevo... Te escucho de vuelta el viernes que viene con suerte. A ustedes dos los veo mañana a las 3 de la tarde. Sí. Sí, ustedes no aparecen a las 3, se joden. Así de corta, se joden. Entonces, sí, lo vamos escuchando el ending de Sword Art Online 2. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Sayo. もっと強く卒業くなりたいと願った悲しみを越えて締める君の瞳はこの胸をかすかに揺らすあの日泣く 続く